eso nos llega a explicarse. Y ahora podemos decir que hubo un plan, un procedimiento sedicioso para reforzarlo, y el botín fue la República. Edgar Morisoli, en su imprescindible poema Patria de dos abejas, la que le explica como solar de desconsuelos. En ese solar no es ajena la palabra genocidio, porque ya padeció otro en las postrimerías del siglo XIX. Ilustro tan solo con un ejemplo. Napoleón Uriburu, que da nombre a la localidad del noreste pampeano, comandante de la frontera sur, es el precursor de la guerra bacteriológica, cuando decide enviar, liberar prisioneros infectados de viruela a la artillería del cacique Porrán. Quizás Uriburu haya aprendido este procedimiento de su jefe en la guerra canalla de la Triple Alianza, Bartolomé Mitre, que concede que se arrojen cadáveres coléricos a las aguas de la ría paraguayo para diezmar las poblaciones de aguas abajo. ...140 años... los mismos objetivos y las mismas consecuencias, crímenes tremendos y crímenes imperceptibles ayer y hoy. Entre ellos, uno muy singular, el asesinato de la realidad a manos de un prelado de la realidad, de manera tal que haya perseverado hasta estos días la falacia del desierto a las campañas punitivas, que al plan de expolio se le llame doctrina de la seguridad nacional, que todavía visten, pululen por aquí los ejércitos de la teoría de los dos demonios, que se dice como ha ocurrido en estas audiencias, el discurso de la isla de paz. La isla es la Pampa. Miki Villagra la describió en su primera intervención, un territorio de 144.000 kilómetros cuadrados, el grueso de su población recostado sobre la franja de ese trapecio noreste-sureste, donde en los 70 la población urbana no superaba los 80.000 kilómetros. En este territorio, las redes camineras siguen la lógica de las antiguas rastrilladas, y los caminos vecinales son tributarios de esas redes, de manera que con el solo control y fiscalización de la ruta 55, de la 35, de la 5, de la 152, era posible tener un control absoluto de ingresos e ingresos y un control absoluto de lo que sucedía en estos confines. Aquí se aludió a la zona verde del país. Y Franco refutó ese concepto haciendo un detalle de algunos crímenes tremendos. Voy a insistir en ese detalle con algunas precisiones, a solo efecto de crear una plataforma para un eventual tercer juicio y a manera de desafío intelectual para quienes siguieron estas audiencias por internet, a ver si es posible discernir localizar cómo se conjugan los cuatro factores que confluyen, que se iluminan en la consideración de la doctrina Rocín, tal cual lo describió nuestro amigo Juan Reyes: dominio, fungibilidad, fisión normativa, operatividad. Los dos primeros crímenes de la vida, los ingenieros Briganti y Perdano, fueron traídos desde Bahía Blanca, seguramente a través de la Ruta 22, que tiene sus inconvenientes porque como unen el puerto con Río Negro y el sur con Chile, estaba sometido a muchos controles, pero quizás hubo el placer para el traslado, porque otro camino posible implicaba una mayor distancia a través de la ruta 35 y además otro control del puesto camionero de Araos. Briganti y Pradano fueron traídos a un predio que está cercano a la estación Gaviota de la Arena. Fueron acribillados a balazos, o sea, más de dos ejecutores, posiblemente más de un vehículo. Y luego se colocó en ellos un pan de trotín para desaparecerlos. Hubiera pasado como un crimen aislado si con una diferencia de días no hubiera ocurrido otro crimen de identidad características. El hallazgo en un río cercano de otro hombre asesinado con la misma metodología, al que luego de una pericia policial se decidió, aparte de otros elementos científicos, de darle sepultura. De manera que hay un asesinado en la pampa del que conocemos su identidad. Quizás por poco tiempo, porque afortunadamente hace poco menos de dos meses los compañeros del Movimiento de Derechos Humanos se trasladaron hasta la Vega y pudieron detectar con el hombre que le dio sepultura que está dispuesto a dar su testimonio y recuerda el lugar donde se efectuó esa ceremonia. Tratanos, Briganti y este hombre, una es casualidad, la otra es coincidencia. Pero hay algo que forma el sistema, y eso es lo que describe Maggi cuando nos descubre que además de la Vega, su comisaría fue un centro de detención y sus adyacencias, centros de tortura. Se podría decir que todo esto es conjetural, pero es la conjetura el último resquicio que nos queda, habida cuenta de la vigencia del pacto de silencio y de impunidad. Dos crímenes más, en las cercanías de Miguel Cané, entre Cané y Quemó. Los secuestrados de Rosario fueron asesinados en ese lugar, el matrimonio de Cubas. Había mucha actividad esa noche porque había un baile en Remo, lo que quizá obligó a ciertas desprolijidades porque el coche pretendió primero a ser volcado y al no lograrlo lo quemaron. Inevitablemente ese Fiat, que permaneció durante mucho tiempo en el destacamento 101 hasta desaparecer, debe haber ingresado por el atravesó los rigores del puesto caminero de Castelló para terminar con la ruta 1. Como secuela de ese característica de infinitos encuentros en la Pampa, de distintas intensidades. Recordamos el secuestro de Torcibas que fue sometido el Darío Rodríguez de Victorino. Y no podemos hallar entonces la consideración de otro que es de mucha elocuencia, que es el de la bióloga Graciela Gau. Graciela está mencionada en el testimonio de Astorfo porque fue una de las amenazadas por un anónimo del Servicio Provincial de Salud. Vivía en el barrio de Casas Oficiales que está lindante con la escuela de policía, con la academia de policía. Un día una patota ingresó en su domicilio delante de sus hijos, se la llevó. Apareció en la cacha. La cacha es un campo de concentración en las afueras de La Plata que lleva ese nombre por la bruja Cachavacha, que es aquella que hace desaparecer por lo que va. Estuvo allí 10 días encapuchada hasta que otra prisionera le levantó la capucha y se metió donde estaba. Por razones que no se explica, al cabo de ese término fue liberada. Para entonces ya sabía que había sido asesinada su hermana, su cuñado y el hijo de ambos, que luego se crió. Fue casi arrojada en las proximidades del destino, donde pudo tomar un micro que la condujo a La Pampa. En realidad, hasta Cartiló, porque el control de Cartiló no la dejó pasar indocumentada. De manera que tuvo que explicar su situación hasta que consiguió regresar a su domicilio en Santa Rosa, distante por 30 metros del domicilio de Guaraní. Todos estos casos formaron parte de una denuncia original que en nombre del Movimiento de Derechos Humanos presentamos en junio del 84. De manera que hoy se cierra un ciclo. Importante, me siento comprometido a recordar quiénes no están y apoyaron la presentación de esa denuncia presentada en la legislatura provincial, empezando por María Tartagna, el doctor Mauricio Nobile y su señora Cristina Pico, el doctor Benigno Perrota, Olga y Fernando Martín, Hugo Fonazari, Gladys Rivero, Matilde Alonso, la tía de Juan Carlos Sandoz. Menos mal que todavía permanece en esa vida la llama que atesora Norma Lucero. A esos muertos debemos sumarle otras ausencias entrañables. Están aquí acompañándonos, amigos, luchadores sociales, compañeros, camaradas. Comenzando por nuestra compañera de querella, Elena Rodríguez Cara, siguiendo por la Lalo Tartaglia, Julio Mata, Nicolosa Costa, Raulito Dati, Ricardo de Nápoles, Ariel Mizán, el Choco, Pepe Mizán, Samuel le responde: a mí dijo pasito. Mira que Gómez el poeta. Hemos vivido en mitad de nuestras vidas, pero y en estos 10 años de lo que va de los juicios de misa hasta ahora, le sumamos más de 100 testigos y víctimas fallecidas, lo que relativiza el concepto de justicia. Y a ellos debemos sumar nuestros desaparecidos, los incuentes y los compañeros que vinieron y en su primera intervención ya están consignados, pero me quiero referir a ellos porque ellos en muchos de los casos refutan el concepto de genialidad de la Pampa en sus desapariciones, y en otros está comprobado que desaparecieron como producto de tareas de inteligencia locales. Bueno, ahí está Oscar Lío, sentenciado por Pedro Garcés, el creador del Comando de Libertadores de América, Emilia Magdalena Trujo, perseguida por la Marante y aparecida casi nada en el baúl de Bombay, Mario Frigerio, asesinado en Rosario, al cual el fiscal Pedro Velotti hizo las gestiones para su traslado a La Pampa, luego de cobrar una suculenta suma por la gestión. Ya hemos hablado en nuestra primera intervención de los casos de Lucía Tartaglia y Sergio Pontucci, que evidencian realmente la gestión local en sus desapariciones. Lo sumamos a Carlito David, que aparece en el informe de las agencias de inteligencia del sudeste de La Pampa, y luego aparece colgado en el puente de Bahía Blanca. Y también en los casos, los primeros detenidos, creo, de la represión de La Pampa, Elena Alfaro, fichada en la FECAR, y esa ficha fue precursora de su carvalho en el campo de concentración de Besuto. Y Antonio Quispe, que por esa pampleteada luego es asesinado. Y de ese contexto ya hemos celebrado aquí la recuperación de la meta 125, pero nos queda pendiente otra deuda, que es la hija, hijo, de María de las Mercedes Gómez y Juan Carlos Ochacoa, y se impone para nuestra propia dignidad, pero para la dignidad de la provincia de La Pampa, que sea recuperada, porque aún está viva una abuela que espera que sea venida de Cristo. Por una de esas rimas del cómo, cuando el tribunal nos informó que se aproximaba el tipo de los alegatos, llegó a través de amigos a nuestras manos un texto de la poeta española Marisa Peña, que es probable que esté siguiendo esta audiencia. Y en uno de sus versos, Marisa sostiene que la sombra de la memoria también ella la graba. Esa es la memoria que nos identifica y que nos representa. La memoria de la cual extraemos sus contenidos emancipadores, la memoria sin la cual no existe el acto de justicia. La memoria como redentora de la historia. Y lo demás, porque la desmemoria sumada a la impunidad ha sido el caldo de cultivo de las grandes atrocidades de nuestro pasado. Pongamos un límite temporal y nombres y apellidos, desde Joaquín Medina a Rafael Nahuel, desde Felipe Vallese a Santiago Maldonado, pasando por ese horror de la historia nacional que es el bombardeo a Plaza de Mayo, cuya impunidad fue consagrada por el célebre abrazo de la almirante Rojas con el presidente Carlos Menem. Podemos hablar de la memoria desde otro ángulo, tal como nos enseñó nuestro maestro y amigo Ricardo Nervi a su regreso de su exilio en México. Hay una versión literaria de Eduardo Galano sobre la misma historia, pero nos gusta contarla tal como la escuchamos de Gabriel Ricardo. Dice, decía, sobre una ceremonia de pueblo ceramista de América Central, el alfarero maestro, al cual ya no le dan la fuerza para hacer una pieza, decide delegar su tarea y elige el carbón, mejor bruñido, el más sonoro, el mejor templado, y se lo entrega al que va a ser su sucesor. El que lo recibe no lo guarda en un estante, lo arroja al suelo, muere los fragmentos y con esa argamasa construye una nueva pieza. Esa es la memoria de la roja, la que sirve para construir cosas nuevas. En esa memoria lo refugiamos, con esa memoria nos defendemos, con esa memoria avanzamos al porvenir para poder establecer cuál será el volumen, cuál será la longitud de la sombra de la justicia. Llevado adelante por el aparato represor contra el integrante de colectiva, etcétera, es importante analizar el tratamiento especial del que fuéramos objeto a las mujeres. El reconocimiento de la dictadura como genocida, así como su carácter cívico-militar, es una conquista de la lucha que mantuvimos durante décadas militantes de organismos de derechos humanos comprometidos en la pelea contra la impunidad. Pero tenemos una deuda pendiente, la violencia sexual ejercida sobre las víctimas, que ha sido social y judicialmente invisibilizada. Para poder comprender, es necesario conceptualizar qué se entiende por género, una forma cultural de configurar el cuerpo, que no significa ni anatomía ni sexo fuera de un marco cultural. Aunque se habla poco de este tema, la pelea por que esos crímenes y vejaciones se consideren como delitos imprescriptibles de lesa humanidad, también ha sido bandera y motivo de denuncia de quienes batallaron todos estos años por llevar a la cárcel común a todos los genocidas. Para avanzar en la reestructuración económica, política, social, sindical y cultural del país, el plan genocida buscó disciplinar y aniquilar a la clase obrera, estudiantil e intelectual que protagonizaba una etapa de ascenso y cuestionaba el poder de los grandes capitalistas. Para garantizarlo, también intentó imponer un disciplinamiento de género y desarrolló un particular enseñamiento sobre quienes éramos consideradas dos de nuestras transgresoras, tanto de los mandatos que nos confinaban al mundo del hogar como del orden social que se debía conservar con la vigencia de ese aliado histórico y fundamental del capitalismo que es el patriarcado. Para fortalecer la concepción del mundo privado femenino, de las tareas del hogar, el cuidado y la crianza, la dictadura condenó con particular ensañamiento a las que cuestionábamos con nuestra práctica esos mandatos de roles. Y puedo asegurarte, sin temor a equivocarme, que lo hacíamos desde nuestra esencia, convencimiento y necesidad imperiosa de que teníamos que cambiar porque era el único camino para ser libres y para que el mundo fuera mejor. El sistema nos tenía sumisas, calladas, en el hogar o incursionando en profesiones u oficios concebidas como adecuados para las mujeres. Los represores se ensañaron doblemente con nosotros porque desafiamos esos estándares. Elegimos qué carrera estudiar, cómo vivir, relacionarnos, militar, y eso nos perturbaba. Ellos se sentían dueños de nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestros destinos. Tardamos mucho tiempo en perder el miedo a contar lo que nos tocó vivir, porque gran parte de la sociedad, con aquella infamia de que algo habrán hecho o por algo será, en parte coartaba nuestra necesidad de visibilizar, sacar afuera lo que nos había pasado. Nos costó contarlo por pudor o por vergüenza, siendo que los que deberían avergonzarse tendrían que ser quienes nos atacaron, torturaron, abusaron o violaron. Un informe sobre violencia sexual y de género publicado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad detalla que por esos delitos fueron condenados 95 personas, dos mujeres y 93 varones, en causas que involucraron a 99 víctimas, 67 mujeres y 22 varones. Aproximadamente un 20% del total de casos de violencia sexual, según los registros del organismo. Un claro mensaje de impunidad y disciplinamiento por parte del Estado que se perpetúa también hoy ante otra forma de violencia que sufrimos las mujeres. En este juicio histórico quedan claramente identificados los distintos colectivos que fuimos víctimas del terrorismo del Estado de la Pampa. Y en cada uno de ellos se nota el especial ensañamiento con las mujeres pertenecientes a las mismas, el autoritarismo y desprecio con que fuimos tratadas. Las pertenecientes al grupo de la UTN fuimos víctimas de tormentos, manoseos, golpes, picanas, violación, maltrato físico y psíquico e insultos. Nos recriminaron el hecho de que estudiáramos ingeniería, carrera para hombres. Nos trataron de subversivas y asesinas. No son mujeres, son tortilleras, nos decían a Rosalinda, Vicente y a mí, expresando su homofobia. Son una porquería, son irrecuperables para la sociedad, entre otros epítetos. Cuando irrumpieron en nuestra casa, nos rompieron los planos, nos tiraron los libros. Al liberarnos, nos ordenaron no volver a la facultad, no circular libremente. Volver al pueblo y estudiar corte y confección, le ordenaron a García Espósito. Callar y olvidar a Rosa Auricio, no juntarse ni hablar con los demás, hacer categoría, y el perdido empieza a tentar por lo cual recibido. El peor trato fue para nuestra compañera Estela Barrio, quien fue violada por 5 represores en su traslado, y una vez ordenada su libertad, confinada a vivir a una cuadra de uno de ellos. A todas nos impusieron la condición de libertad vigilada y nos dejaron cesantes de nuestro trabajo. Nos habíamos atrevido a estudiar, trabajar a la par de los compañeros, hacer una toma pacífica de la facultad para defenderla, enfrentar a quienes nos atacaron, salir a pelear a la calle por nuestro derecho, y eso fue imperdonable. Las mujeres del grupo ciclista eran casi todas jóvenes y menores de edad, militaban en una corriente de pensamiento novedoso, querían crear un hombre nuevo, sin violencia, con mucha premeditación por la paz del mundo. Hoy se paga para hacerlo, nosotros lo hacíamos gratis, nos dijo una de ellas en este juicio. Como los represores no entendían nada acerca de eso, o mejor, no podían entenderlo, las trataron de subversivas locas y la acosaron sexualmente creyéndose con derecho a abusar de ella, planteándoles que practicaban el amor libre, dado y por sentado que tenían sexo con cualquiera. Según nos trataron Elena Tolosa, Mabel Ochoa, Susana Lindner, Nelly Bassini, Alicia Solomutín o María Montepagón. Se metieron en sus casas con violencia, las interrogaron violando sus derechos, les destruyeron sus vidas y sus sueños. Casi todas debieron emigrar, porque aún luego de liberada sobrevino la persecución, el escarnio y la condena social. Las compañeras pertenecientes al grupo de la Universidad Nacional de La Pampa no corrieron mejor suerte. Perseguidas y secuestradas por pensar, investigar y educar, fueron implacables con ella. Marta Alcala, embarazada de 7 meses y sus contracciones, no conseguía ser asistida. Susana Lopajo, con su infección urinaria, tampoco. Cristina Ercoli fue trasladada a Devoto, donde permaneció 2 largos años en condiciones deplorables, al igual que Adriana Cursoni, quien emigró y murió en el exilio. Ana María Martínez perdió su embarazo a causa de la tortura. Parecía una bolsa, dijeron la senadora Alzamendi y el chofer de Valle Carlos. Paradigmático lo vivido por mujeres involucradas en el hecho de Jacinto Arauz, en una comunidad de apenas un poco más de 1000 habitantes por entonces. Debieron soportar atropellos en el colegio y en su casa, el terror colectivo en la adolescencia, la persecución, el allanamiento, el hecho de tener que ir con sus carpetas a declarar a la comisaría, como lo relató Estela Esteve. Párrafo aparte, el destrato a María Antonieta Leve, convaleciente a 3 días de su parto. Ana Herrera nos contó llorando su propia experiencia y el acoso a su compañera Gloria Dalmán. Graciela Bertón y Elvira Swin nos referenciaron los cambios que parecían en las visitas de sus familiares de Torino. Mirta Bertinat nos relató su padecimiento, el contexto y la condena social por haberse atrevido a ser madre de Sergela. Duri Ginard de Villarreal, militante del Partido Comunista, cayó la trampa para hablarse del llamado familiar del general Pico, donde su arribo la arrestaron, separaron de su beba y la trasladaron al Voto. Su lema liso fue secuestrada en medio de la nada misma, encarcelada, reducida al miedo y al terror, y al igual que la maestra Mirta Susana Cisneros, debieron padecer el cambio de los profesores. Michi Ragazzoli fue secuestrada, obligada a dar los productos aplicados a otros detenidos y maltratada, entre otros, por quien había sido su alumno, trasladada de Voto y luego exiliada con hijos pequeños. La señora Sandra Petrucci acarreó primero el dolor de la detención de su hija. Luego, privada de su libertad, no solo debió padecer a premio, perdió su trabajo y también su carrera de contadora. A la señora Coronel de Rodríguez y su cuñada María Cristina la arrancaron de sus vidas en el barrio y no tuvieron piedad con ella. Olga Edith Juárez fue secuestrada, torturada, perseguida, abusada y acosada luego de ser liberada. Los represores también pedían que le llevaran a las chicas prostituidas a la planta alta para violarla, algunas menores de edad, según los dichos de la senadora Norma Curie. Una de ellas quedó embarazada y la llevaron al hospital a practicar un aborto, una muestra acabada de la prepotencia, desprecio y impunidad que tenían para apropiarse de los cuerpos, vidas y voluntades de mujeres en estado de total vulnerabilidad. Los rastros de las prácticas aberrantes sobre los cuerpos y la psiquis de las mujeres prisioneras no consta pasan en los legajos ni en los parques médicos de los centros clandestinos de detención, pero son una marca indeleble en cada una de nosotras. Nada fue igual en nuestra vida, nunca pudimos reparar ni olvidar aquellos horrores. Las huellas del tiempo solo han contribuido a modificarlos. La mala noticia para los genocidas y el sistema que los sostiene es que las mujeres no bajamos los brazos a una costa del desprecio y del escarnio. Nos pusimos de pie, seguimos luchando, dimos nuestro testimonio a la búsqueda de memoria, verdad y justicia y no lo hemos hecho en el marco de una necesidad personal. Nuestro testimonio y ejercicio histórico nos trasciende, porque nos abarca desde lo colectivo, para que nunca más se repita la pérdida del Estado de Derecho, secuestros, persecuciones, cárcel, tortura y estigmatización. Nuestra lucha en este sentido es un homenaje para las compañeras que ya no están entre nosotros y un legado a las nuevas generaciones que salen a pelear por sus derechos, a quienes estaremos acompañando y levantando porque son un verdadero ejemplo y un orgullo. La muestra acabada de que no nos han derrotado y lo podrán hacer. Para finalizar, solo agregar que en este camino recorrido nada hubiera sido posible sin el acompañamiento incondicional del equipo de abogados que conforman esta querella y que fueron más allá de lo meramente profesional, brindándose con calidad y afecto. A mis compañeros del Movimiento Pampeano de Derechos Humanos, al Colegio de Psicólogos, cuyo integrante en forma permanente consiguieron y acompañaron a las víctimas solidariamente. A todos los compañeros del campo popular, movimientos feministas, gremios, especialmente el CEPA, a los alumnos de distintos establecimientos de la provincia que estuvieron presentes escuchando con total atención, especialmente al nocturno número 8 de General Pico, quienes a partir de ello elaboraron un trabajo llamado Elegir Memoria, premiado en la instancia provincial de la Feria de Ciencias, logrando un segundo lugar a nivel nacional. A los compañeros periodistas que profesionalmente hicieron la cobertura de todo este juicio, a nuestras familias y amigos que nos hicieron el aguante, a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Fiscalía, al Estado de Derecho y la Democracia que nos permitió estar frente a un tribunal oral que nos escuchó respetuosamente. A todos, muchas gracias. Que sea justicia. Thank you. ¿Eh? ¿Cómo te lo manda? ¿Pero ya le dijiste? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Ídolo.